Primitivo, el director de discapacidad, a Alejandro Sarrasqueta, que está con nosotros, que es el coordinador del programa Promar, a Marina Rodríguez, que está con nosotros, que siempre nos escracha con sus fotos extraordinarias. Agradecerte primero, Marcelo, no solo por hoy, sino por todo el año, que la verdad que nos ha encantado tener este micro. ¿Cómo estás? Un gustazo tenerte, Marcelo. Muy buenos días, Pablo. Buenos días a la audiencia. Bueno, los agradecidos somos nosotros desde el municipio a través de la dirección. Como siempre lo he dicho en este espacio, un espacio que nos ha permitido llegar a un montón de gente, difundir, concientizar y por ahí también desarrollar algunas actividades que se trabajan en forma silenciosa, pero no menos importante que las que realizamos y las damos a conocer. Así que para nosotros este espacio fue realmente sumamente de importancia para los diferentes programas. Lo citaba Alejandro como el programa Promar, pero también Equinoterapia, que tuvimos el cierre ayer, como con la fiesta de cierre de fin de año, el programa del Banco Ortopédico, que ahí también estaba recibiendo un par de mensajes. Más allá del feriado nacional, nosotros seguimos con una guardia prácticamente semi, debido a que, bueno, entendemos que también es un área que no puede esperar de un día para otro si se necesita un elemento ortopédico o alguna asistencia inmediata para articular con otra área. Así que bueno, nada, agradecido con tu espacio, con el espacio que nos brindó la radio. Y bueno, esperemos que el 2023 podamos continuar. Vamos a estar los contratos por ahí y después vamos a estar firmando. Lástima que no firmaste porque si no podía ser visible todo lo que trajimos para el brindis. Ajá, lo que trajo ahí la dirección, Vale, va a quedar eso del contrato, va a quedar un espacio en blanco. Está como Scaloni. Bueno, Ale, un gustazo tenerte, ya ha pasado, Ale, por el programa. Bueno, mucho laburo, me imagino que balance positivo, Ale, ¿o no? Más allá de que se tocan temas delicados, que hemos pasado por épocas complejas, balance positivo por el laburo, ¿no? Buen día, Pablo, buen día, audiencia. Sí, la verdad que balance positivo, año movidito, mucha demanda de paciente, que se abarcó todo, se trabajó, hasta la semana pasada se estuvo trabajando con normalidad, pero sí, balance positivo, ya sea tanto con la atención a los pacientes, como también así a charlas informativas que hemos tenido, pero bien. Discapacidad que se trabaja mucho en el tema de educar, de aprender. Te digo como comunidad, Ale, ¿no? Pero vamos haciendo ese cambio de paradigma con el tema de la discapacidad, ¿o no? Hoy Promar, vos estás coordinando el Promar, ¿no? Pero hoy Promar instalado. La gente sabe lo que es el Promar, sabe dónde está. Y eso está bueno que esté pasando, ¿no? Sí, bueno, eso fue una de las tareas que tuvimos con Marcelo este año, de dar a conocer mucha información de lo que es Promar, lo que es discapacidad, lo que es el CUD, es decir, la parte del certificado de discapacidad, el CMO, el certificado médico, pensiones, y bueno, y de a poquito como que se fue informando a la gente. Hubo muchas capacitaciones este año también para nosotros, para los profesionales, con respecto a lo que es discapacidad, los nuevos paradigmas. Entonces, bien, sí, año movidito y año muy un año de aprendizaje también. Y esto es un constante escenario de adaptación, de continua, de evolución, es algo, de desafío. Es algo continuo que se va adaptando día a día, que nosotros tenemos que ir aprendiendo, ir enseñando, ir perfeccionándonos, capacitándonos, y va todo evolucionando. Ale, antes me decía que estaban en un convenio con los sectores de la kinesiología, ¿no? ¿Esto es así? Sí, ahora tenemos la primera reunión virtual con la Facultad de Villahuay. Si bien han pasado kinesiólogos durante un montón de tiempo, pero lo queremos hacer en forma institucional, formal. Hay un, si no, Ale, que me corrija, hay unas 500 horas que son hospitalarias y hay nunca se había realizado, por lo menos lo que me comentaba la coordinadora de la extensión, extrahospitalaria. Así que bueno, vamos a hacer un convenio para que residentes de la Facultad de Villahuay realicen 500 horas en nuestro programa de la dirección, que es el Promar, y tal vez lo hagamos extensivo para el otro programa o por lo menos que tengan la experiencia de un par de horas de hacerlo en el quinoterapia. Qué bueno. Pero bueno, lo queremos institucionalizar porque, bueno, se ha hecho ya en años anteriores, pero por ahí fue más un trato personal. Y como yo siempre digo, las personas pasan, las instituciones siguen, uh-huh. y son programas que van creciendo, recién lo decía Alejandro, vamos cambiando culturalmente, y no solo la parte educacional desde la población, desde la ciudadanía, desde el paciente, sino también este paradigma desde la discapacidad. Hasta hace un tiempo atrás hablábamos de inclusión, hoy ya hablamos de transitar con la diversidad, y esto es algo que de ambas veredas, como yo siempre digo, hay que pararse de ambos lados y mirar, buscar no solo el cambio de paradigma, sino ir avanzando con los cambios y no ser tan reticente, porque muchas veces los cambios no son porque sí, ¿no? Uh-huh. Sino es un cambio cultural, generacional, uh-huh. y hay que mirarlo y escuchar ambas versiones. Pero en esto, y esto lo voy a decir yo, en esto tiene que ver mucho la gestión tuya, la gestión de usted. ¿Por qué lo digo? Porque trabajaron mucho en el tema articulación, ¿o no? Articulación con lo que puede ser provincia, con lo que pueden ser otras áreas, educación. Y me parece que eso es lo que va transformando el cambio paradigmático en esto, ¿no? Es decir, se articula con todos los sectores. Y eso está bueno, ¿eh? Promar con un crecimiento constante, ¿o no, Ale? Lo que pasa es que cuanto vos más articulás, más abarcás también. Seguro, en la educación, mirá, sí. Entonces, hemos tenido charla con escuelas, ayer con maestros especiales, por caso de alumnos, y bueno, y ahí estás articulando con la parte de educación, uh-huh. parte de arquitectura, uh-huh. infraestructura. Y en este crecimiento que se da, ¿no? Yo siempre, el otro día gracias a Marcelo pudimos entrevistar, ayudame Marcelo con la que vino de la provincia, ¿cómo era? Que me la trajo en vivo acá, la verdad que estuvo. La directora provincial Inés Artusi, que Artusi me acaba de enviar un link, porque venimos, recién te comentaba que a las 10 tenemos una videollamada o videoconferencia con la gente de Villaguay, y a las 11 tenemos, esto a lo que vos haces referencia, Pablo, un trabajo articulado con provincia, tenemos un Zoom con el sector privado de Concordia, que trabaja con salud mental y otras discapacidades, para hacer un convenio también para el 2023. Así que este trabajo articulado sigue, y bueno, me acaba de entrar el mensaje, te lo estaba por mostrar, y Inés Artusi vino acá y se hizo presente, a la cual vos entrevistaste, no sé a qué te iba a hacer referencia, pero aprovecho a contarte ella, esto. Ella planteaba el crecimiento de los trabajos en discapacidad, lo planteó acá. Después me agrandé porque me agradeció por la nota y todo eso. Y hablaba de esto. ¿Cómo estamos hoy? Te lo pregunto a vos por Promar. Después le voy a preguntar a Marcelo con el equipo de trabajo. Porque uno dice, si crece Promar, ¿cómo estamos con el tema de la parte edilicia? ¿Cómo estamos con el tema de personal? ¿Está alcanzando? ¿Está faltando? Obviamente que se cierra un año. Generalmente se hace en balance y obviamente se empieza a proyectar un nuevo año. ¿Cómo estamos con eso, Ale? No, bueno, siempre hay cosas por mejorar, por trabajar, por hacer. Por eso cuando te dije un balance positivo, es decir, nosotros nos manejamos con una lista de espera. Claro. Es pequeña la lista de espera, pero hay lista de espera para algunas terapias más que otras. Pero en relación, yo creo que fue un año bastante dinámico, bastante positivo en ese sentido. Por eso te decía, se ha trabajado bien, se ha abarcado casi todas las demandas que hemos tenido con los pacientes. Bien. Buen dato. Siempre hay algo por mejorar, por seguro, hacer. Seguro, pero el balance es positivo por el laburo que hicieron, obviamente. Cuando uno proyecta, viste que como es en la municipalidad, hay un presupuesto que se arma presentando las políticas para el próximo año. En ese sentido, ponele, si yo te pregunto, Vale, ¿qué desafío, qué te gustaría que empiece a pasar con discapacidad? O compromar, diré, principalmente. No, bueno, esto es lo que estaba comentando Marcelo del convenio para el año que viene con la Facultad de Kinesiología y en Villaguay. Sería un lindo proyecto porque también nos abarcaría también a incorporar más pacientes. Claro, ahí está. Es un lindo proyecto para que se pueda dar. Y bueno, vamos a ver. Disculpa, dale. No solo compromar, ahí también a través de la gestión de nuestro intendente y del secretario de salud, de tanto Enrique Cresto y de Mauro García, en mejorar la estructura, por ejemplo, de otro programa como es equinoterapia, con la adquisición de nuevas montas, que bueno, ya por lo menos Nosotros tuvimos la baja de uno, de un caballo que falleció hace un par de meses, y ya teníamos otro que, por el desgaste del tiempo, seguro. Y para el pasar de los años, cumplía su función, pero debíamos pensar en cambiar las unidades, los caballos. Así que bueno, ayer cerramos también con la adquisición de dos montas muy buenas, y con la posibilidad de adquirir una tercera, así que eso también ayuda a la calidad de prestación del servicio de rehabilitación, uh-huh. lo que es equinoterapia, y como decía Lale, gracias a Dios, también cuando va el paciente o la mamá, el decir que va a estar en una lista de espera, de darle la explicación uh-huh. correspondiente uh-huh. por qué. También trabajamos mucho en la concientización y educación, sobre todo Alejandro, porque habíamos... Ahí juega un rol importante el personal. Alejandro coordina la parte terapéutica, pero también enmarcar esto, Pablo, que es una institución creada para personas que no cuentan con el servicio de mutual, uh-huh. pero sí hemos tomado, después de mi ingreso, hemos empezado a tomar... Porque hay una realidad, la mutual muchas veces no te reconoce algunas terapias hasta que vos no tengas el certificado único de discapacidad. Uh-huh, uh-huh. Y encima la familia debe hacer un recurso de amparo. Entonces, todo ese tiempo se pierde la rehabilitación de la persona, la estimulación. Así que bueno, en una reunión de equipo hemos decidido tomar y bueno, también hasta que pueda obtener el certificado de discapacidad la persona... hasta que le podamos hacer el asesoramiento legal y pueda adquirir una terapia uh-huh. en forma privada, nosotros le hacemos la prestación. Uh-huh. Luego egresa y damos lugar a otro paciente. Entonces, el marcar una persona... Es como Pablo, la modalidad de trabajo. El marcar una persona y explicarle esto y no decirle no, ¿por qué no? Tiene otro sentido y lo toma de diferente manera. La verdad que yo te admiro, yo cuando sea grande quiero ser como vos y tener la secretaria que tenés. ¿Viste cómo? Pero bueno, ya voy a llegar. ¿Viste? Aparte bien decí de que no radio, estamos, decí que no estamos en vivo. Ahí está, bueno, te quiero preguntar a vos, Marcelo, ¿no? Balance, ¿no? Uno cierra el año inconscientemente, obviamente lo dejó claro, ¿no? Hay cosas para mejorar o cosas que nosotros queremos que pasen y a veces es muy difícil por recursos humanos, por recursos económicos, lo que sea. Pero me imagino que es balance positivo, ¿no, Marcelo? Bueno, yo lo escuchaba a Alejandro y lamento mucho no hacer una reunión con todo el personal. Digo lamento porque, bueno, los tiempos de cada uno son diferentes, tienen otras actividades. Por ahí aparecen estos feriados, también el receso administrativo. Y es sumamente positivo. Nosotros en la mesa de trabajo de la Secretaría, con el doctor Mauro García, el subsecretario Diego Sauré, los otros días hicimos el desarrollo desde que yo entré a la fecha. Tuvimos 2 años de parate por el COVID-19. La proyección que había al 31 de diciembre de este año, contando con los 2 años que nos restó el COVID, nos alcanzó para llegar al 80%. O sea que igual es sumamente positivo. Teniendo en cuenta que 2 años tuvimos sin realizar, o realizando lo justo y necesario con otro tipo de herramientas, ¿sí? Pero ese parate, si no hoy hubiésemos tenido yo le decía al doctor García, hubiésemos pasado el 100% de lo planificado en aquel agosto del 2018. Uh-huh. Pero sumamente agradecido, no solo con el equipo de trabajo, como yo siempre digo, yo creo que estos resultados, Pablo, se da porque tenemos un grupo de excelentes personas que son muy buenos profesionales. Sí, sí, sí. En el caso aparte de... hasta el rol administrativo, ¿no? Porque gracias a Marcelo que está bueno esto en la producción de este espacio, han venido las administrativas a hablar con nosotros. No, la calidad humana que hay, la verdad ahí que está, es la calidad humana. Desde que entras a profesional, administrativo, choferes, no sé, ordenar todo. Uh-huh. Sí, un equipo, porque acá han venido, yo marco una particularidad que lo quiero contar en este momento de balance, es el trato de Marcelo, ¿no? Con las personas, primero porque lo conozco. Ojo que llego a veces medio... No, me imagino, cada uno tiene sus días, pero... Acá medio vino, despeinado. Como, recordame el nombre, Marina, que vino con... Daniel Ortiz, un fenómeno, lo dejaron, entró solo, yo decía, yo quería ayudarlo... Y no, y después llegaron los choferes, más personajes los choferes. Y vos decías, ese ambiente está bueno, ¿no? Pero ¿Está bueno marcarlo como que son parte de un equipo de laburo o no? Y Pablo, yo creo que así como toda impronta debe tener, como lo tuvo nuestro equipo nacional de la selección argentina, este equipo también tiene que tener una impronta. Estamos trabajando como lo debe tener impronta el equipo de fortalecimiento, uh-huh. en adicciones. Hay improntas que son propias del área, ¿no? Uh-huh. Y son necesarias más que propias del área. Entonces, hay mamás, hay familias que se levantan 5:30, depende del lugar donde tenga que pasar, seguro. Más allá que tenga el transporte, que está también otro tema que tratamos de concientizar a la gente, que no somos remis, sino es un transporte que el Estado ofrece para quienes realmente no pueden trasladarse por derechos propios. Andan las camionetas iguales, yo las cruzo. Bueno, es un trabajo que a largo plazo y sobre todo de concientización. Uh-huh, si vos podés manejarte en una Bueno, está el tema de conformación de equipo, me parece que eso es fundamental. Si vos te pones la camiseta, ponerle discapacidad, promar, es diferente a que bueno te la pongas. No, pero por eso quería marcar lo que decíamos recién. Primero marco siempre la persona, la parte humana, y después viene el rol del profesional, el administrativo, el del chofer, el que le corresponde al área. Pero yo creo que primero esto, ¿no? Que marcaba, hay familiares que están los 365 días del año con ese familiar directo que está en situación de discapacidad y hace las 24 horas para esa persona. Entonces nosotros cuando llega ahí a la institución también tenemos que rescatar eso y brindar eso. Y hay equipo, equipo y sobre todo en el recurso humano como lo marcaba Alejandro. ¿No? Uh-huh. Ale, ¿cómo sigue esto ahora que entramos en una época de receso, qué sé yo, el verano, la temporada de verano? ¿Cómo siguen trabajando? Bueno, estas dos semanas no, pero ya enero es normal, continúa normal, hay que ver el receso de cada uno, vacaciones, pero... Hay tema organizativo nomás. Sí, pero después la atención continúa. Muchas veces uno también tiene que mirar el paciente. Yo siempre tomo un caso de Sofía, que fue un paciente que yo tuve allá a lo lejos ese tiempo en Promar cuando estuve en hidroterapia, que éramos equipo nuevo. Y la chiquita con mielomeningocele venía a las 4 terapias y venía también con una carga de estimulación extra promar. Y de golpe, de un día para otro, empezó a decaer, su rendimiento era cada vez menos, y hasta que se enfermó. Y bueno, en ese momento su médico cabecera había diagnosticado, te estoy hablando allá a lo lejos hace tiempo, que era una palabra nueva, estrés. Entonces, también hay que medir eso, Pablo. Claro, que entonces, te pases. Exacto. El paciente no solo tiene promar, tiene otra estimulación, tiene otras terapias, tiene escuela, tiene talleres. Entonces, sí, a mí en lo particular que me han comentado es que muchas veces entran de una forma promar y salen de otra forma totalmente mejorada. Que me lo han contado y me sorprende gratamente, hasta en equinoterapia me lo han contado, y ahí vos te das cuenta, imagínate por una familia, ¿no? Que logre esto, debe ser fundamental. Lo que pasa es que después está la explicación de decir cómo vamos variando o no. Sí, acá trabajando con Ale, que también es extramuro en lo consultorio, y si no corregime, Ale. También tiene una visión del consultorio y fuera de él, o sea, apuntando también a la parte social. Uh-huh. Y él es el elabón que nos está faltando cerrar, pero lo venimos trabajando en forma paulatina porque, vuelvo a insistir... Ay, me tallás un poquito eso, me gustó esto que dijiste. Porque bueno, tenemos los pacientes, yo lo que no quiero es que el paciente tome Promar como un lugar de placer y de paseo, que sea su shopping. No, está bueno. Entonces, hay un montón de ideas, darle un egreso o por lo menos bajar la carga horaria de estimulación en Promar y que pueda ir, se transforma hasta a Bocha, ¿no? A Bocha, que vaya a gimnasio. Es difícil porque los familiares tienen una expectativa, el paciente va con una expectativa, pero bueno, hay el momento que hay que, si el paciente tiene la capacidad, la calidad para poder brindarle otros servicios y la parte social, que es lo que no, no, está se busca para eso. Aparte se transforma en solidario porque le abrís el lugar a otro que puede venir, ¿no? Esa es la idea, que por ahí es lo que más por ahí está cuesta, bueno, ¿viste? Porque cambiar difícil, un paradigma, sí, tanto para el paciente, para el familiar, como para el profesional, de salir de la estructura de tratamiento también. Uh-huh. Sí, es difícil, pero es, mirá, Pablo, es a resolver. Yo, a mí me pasó hace muchísimos años, trabajando para la Dirección de Deporte con Jorge Salomón, de pasar un domingo tomando mate por el polideportivo y encontrar una mamá con un alumno mío en ese momento, tomando mate ahí como si estaba en un picnic. Entonces yo me acerco a ellos y me dicen, no, venimos porque es el lugar nuestro, por naturaleza, que todos venimos de lunes a viernes. Entonces te quedas pensando, ¿cómo esa persona va, está bien, lo saca al hijo y todo, pero sigue yendo al mismo lugar, no conoce otra, no tiene otra expectativa de vida? Entonces son cosas que te marcan en su proceso y después decís, bueno, no, tenemos que ir cambiando. A ver, para tomar mate tenés Costanera, tenés el campo de deporte. Y bueno, con Alejandro venimos trabajando eso, de ver la parte social, pero sin dejar de que sea productivo la parte terapéutica. Aparte siguen enganchados. ¿Sí? Al programa, sí, no descuidar la parte de tratamiento. No, está buenísimo. Hoy, ponele, si hacemos un balance, ¿con cuánta gente cerrás hoy Promar esta, y que va a arrancar en enero, obviamente, manejan el tema de decir, viste, los números, ¿no? Tenemos tanta gente fija, van rotando, eso lo coordinan. ¿Cómo están trabajando en el tema de lo que tiene que ver con los horarios? ¿Cómo son los horarios hoy de Promar? ¿Cómo están trabajando? Mira, estamos cerrando el año con más o menos alrededor de 100 pacientes. Sí, porque también se cuentan, les comentaba. Tenemos, es decir, lo que pasa es que nosotros empezamos a las 8 de la mañana y las terapias están hasta las 4 o 5 de la tarde con diferentes tipos de profesionales. Tenés kinesiólogo, terapista ocupacional, psicólogo, fono, profe de educación física. Che, pensá que uno, yo lo planteo yo, Pablo, corregime. Perdón. Es un servicio municipal del Estado. Sí, y eso, y los convenios que hemos hecho con los privados, por ejemplo, hay un grupo que van 2 días a la semana, que es de salud mental, de la clínica San José. Ajá, sí. Entonces también eso lo contamos como pacientes de qué pasa. Y tenemos personas mayores, adultos mayores que dependen de una profesora de la Secretaría, de Deporte. Entonces nosotros le prestamos el espacio físico y ellos hacen actividades, o sea, en agua. Entonces nosotros contamos ese volumen de pacientes. Sí, pero son parte de los que van ahí a Promar. Es un servicio municipal, bien lo decía vos. Es municipal, ¿no? Vos decís, mirá vos, 100 personas, terrible. Ahí no contamos el programa de los traslados de la escuela, ni contamos los traslados, de los chicos que van a equinoterapia. Yo el otro día fui, es un paraíso. El otro día fui a la ciudad Martina, anduvo ahí. Ayer hicimos el cierre. Laura, como siempre, una genia, una amazona. Le mandamos un beso grande a Laura. Se viene cierre de año. ¿Cómo cierra el equipo el año y cómo proyectás para el próximo, Marcelo? Que aparte, esta parte lo saco a él un poquito, se va a transformar en un escenario electoral. Esto se empieza a poner intenso. Muchos hablan de la gestión. Me imagino que vos también vas por ese lado, ¿no, Marcelo? ¿No? ¿Hablamos de lo social, el del cierre, laboral? No, te digo, viste, esta época de balance, ya me dijiste que fue positivo. Me imagino que obviamente te gustaría que pase mucho. Yo, de mi lado, tengo que decir positivo, mucho trabajo con el tema de la educación, Pablo, el momento alto con Palomo, este chileno que me encantó, el otro día Artusi acá, me encantó, porque la verdad que me pareció una nota, uno trata de abstraerse y transformarse en oyente y dice, che, qué buena nota que estuvo esta, la de Palomo, ni hablar. Entonces yo lo veo positivo, pero yo no estoy con ustedes. Hay políticas públicas enmarcadas en la gestión. El 20 y pico de agosto del 18, cuando el intendente de turno en ese momento, Enrique Cresto, antes de irse a Lenosa, me invita, yo siempre marco esto y yo te lo he marcado porque nunca me convocó, me invitó, que para mí marca diferencia, una cosa es cuando te obligan, otra cosa es cuando te invita y te dan la opción a decir que no, y le presenté lo que podía ser un trabajo a final de gestión, claro, que sería programa, un plan de acción. Primero hasta el 28 de diciembre de ese año, que eran 3 meses, después un año más, vinieron las elecciones, él se va, yo me siento con el intendente entrante, que Alfredo Francolini, respaldó, siguió respaldando ese plan de acción, y ahora con el regreso de Enrique, también le da la continuidad a su política pública marcada en el 2018. O sea que el norte lo tenemos bien marcado. Es cierto, faltan un montón de cosas, pero son políticas públicas que se vienen realizando, como yo siempre lo digo, a corto, mediano y largo plazo, para que queden bien las bases sustentables. No es hacer un programa que hoy se publique en las redes sociales y dentro de un año, cuando termine la gestión, no quede. Lo que nosotros buscamos es generar las herramientas propias del Estado, que la conozca, como decía Alejandro, las charlas en la escuela, con las familias. Fundamental. La adquisición de esto que me contaba del CMO. El tránsito la otra vez. Bueno, ahora el intendente Cresto hizo hace poquito una firma de un convenio con Andis, con Nación. ¿Por qué? Porque en la gestión de gobierno del señor Macri quedaron un montón de pensiones estancadas truncadas. Entonces, esa cantidad de pensiones que le faltaba el CMO, que le faltaba algún trámite particular, bajó Nación el viernes 16, creo que fue, en el centro de convenciones, con un equipo de trabajo, y bueno, se actualizó lo más que se pudo para agilizar la salida de esta pensión. De los abordajes... Este es el abordaje territorial que hablábamos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? No solo tiene el recurso económico la persona cuando cobre la pensión, ¿sí? Sino también va a tener el servicio de Incluir Salud, que es un programa de Nación, que es como una obra social, yo te lo explicaba, puede cubrir remedios, operaciones, traslado, ¿sí? Hasta algún servicio de algún tratamiento privado. Entonces, todo esto desencadena a que ya hay una política pública marcada, hay un norte. Seguro. Vuelvo a insistir, ¿faltan cosas? Sí, faltan. Punto alto es el tema de lo que ha pasado con la lenguaje de señas, ¿no? Ese es un punto alto de lo que se viene quedando instalado como políticas públicas, ¿o no? Yo siempre te lo digo, actos que ver a la persona... La entrevista que hicimos acá, ¿no? Para mí fue un punto alto. Está bueno, porque si bien hablamos de incluir o no incluir, y esto, decir, usar el lenguaje adecuado, esto es parte de ser todos parte de una misma comunidad, ¿o no? Y que para transitar en la diversidad y con la diversidad debes tener una comunicación directa. Y si vos te está faltando el lenguaje de señas o el sistema Braille, hay un buen porcentual. Ahí está Braille. Ahí está un buen porcentual de personas que no les llega la información. Seguimos luchando, sobre todo con los canales de comunicación y sobre todo con los canales oficiales, porque cuando sale una publicación del intendente, del secretario. Bueno, pero es un cambio cultural y Que es un cambio. Lo vamos marcando en forma paulatina. ¿Pero para qué? Para que quede como política pública, para la gestión que llegue, se continúe esta relación. Ahí está. Eso es seña, eso es lenguaje de seña. Sí, perfecto. Redondeando. Redondeando. No, te decía algo rápido. Nosotros largamos un programa hace muchísimos años en FM Live con una persona ciega. Y el operador le hacía que redondee. Y Jorge Núñez seguía hablando nomás. Claro, porque no lo veía. Bueno, que acá venga el secretario de Turismo y hable de la articulación con discapacidad. Da las pautas de que se articula, ¿no? Porque fíjate, vos querés transformar una ciudad en un punto turístico. Y que a su vez, viste que todavía se usa la palabra inclusión igualmente en turismo. Es un proceso igualmente, pero te digo, ciudad inclusiva en turismo ya empieza a ser un datito importante, ¿o no? Pero sí, a ver... Hoteles con rampa. Pero cuando hablemos de una ciudad... Que sepa transitar, sepa transitar con la diversidad. Yo ya no voy a estacionar en una rampa porque una persona en situación de discapacidad debe pasar por ahí, sino una mamá, futura mamá, una persona adulta mayor. O sea, debemos respetar esa accesibilidad para toda la comunidad. Sí. Entonces, con Aldo Álvarez hemos trabajado, bueno, con Mirella López Bernich, con todas las áreas, es transversal a la municipalidad, y como te lo dije, no somos una dirección de salud, corregime Ale, de entregar simplemente silla de ruedas, una muleta o un pañal, sino también salir a concientizar, a educar, a escuchar las necesidades de la comunidad que la está solicitando y requiriendo, y tratar de solucionar lo más inmediatamente posible. Marcelo, gracias. Y no por hoy solamente. Marina, muchas gracias por acompañar. Soy el primero que la he entrevistado, Marina. Imagínate, hito. Lo tengo anotado ahí en los hitos. Gracias a vos, obviamente, pero la tuvimos en un micrófono. ¿Te acordás que llegó él después y sacaba foto él? Que cambiamos los roles. Hay equipo. Ale, brillante, gracias. Por favor, muchísimas gracias por la invitación. Felicitaciones por el laburo y bueno, lo mejor para el próximo año. Gracias, Marcelo, no por hoy, como te dije hoy al principio, sino por todo el año, y esperemos que el año sigamos con esta intensidad. Un punto principal para agradecer el trabajo articulado es al Consejo Municipal de Discapacidad, que está conformado por 15 instituciones, que también nos dan un respaldo. Y son, estamos trabajando para que sean un poquito más operativos en el efecto multiplicador, pero yo creo que es un elemento sumamente importante dentro de las políticas públicas. Ahí está, micrófono abierto para hablarle a los oyentes. Sí. Y los sanguchitos y la sidra te va a llegar más tarde, no sé a qué hora. ¿Ya llegaron? No, el que el chico... Ah. Ahí está, buenísimo. Ahí está, un buen presente me dejó. Tengo señas. Bueno, me dejó presente para todo el equipo. Ahí está, Bueno, hablarle al oyente, Marcelo. Obviamente son épocas de festejo. Son épocas de festejos. Vos venís vinculado al deporte. Ale también. Marina también andaba por todas las canchas sacando fotos. Pero también época de festividad, ¿no? Sabés que escala los sentimientos, la Navidad, el Año Nuevo. Primero, que es algo que nos cuesta mucho, es pensar en el otro, en la generalidad. Vamos a tratar de brindar y de festejar de la mejor manera. Por ahí el tema de la pirotecnia, sé que no se puede controlar mucho, pero le digo que hay un sector de la población que tienen el trastorno del autismo y perjudica mucho. A los chicos los aturde, hacen crisis, así que bueno, nada, tratar de respetar eso también a la persona ciega, porque son muy sensibles con la parte auditiva. El tema del alcohol, hay un número importante, no lo tengo en mente, pero después me comprometo para el año que viene de buscarlo con Alejandro, de las secuelas por accidente en moto, o asimismo por automovilismo. Esto significa que tratemos de ser prudentes, pasemos unas fiestas tranquilos, unas fiestas saludables, y nada, y como dijo Messi, seguir creyendo en el equipo, porque hay un grupo humano, y yo creo que todo lo que se lo hace de buena fe, sin malas intenciones, y nosotros lo que trabajamos con el equipo desde la dirección, desde la gestión de la Secretaría de Salud y del intendente, se lo hace con eso, ¿no? Apuntando a una concordia mejor. Así que nada, desearles felices fiestas. Perfecto, qué lindo mensaje. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más mañana.